El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora, demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Marco, ¿sabías que hoy día es el día del completo? Oh. Y nadie, no lo nadie lo va a pescar. Nadie lo va a pescar. Va a ser incompleto, incompleto. Oh. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada. El valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 7:01 y la temperatura no surca más allá de los 6.8 grados, Marcelo Comparini, APAT. Mucho frío, pero se espera mucho calor también hoy día, cerca de 30 grados, ayer ya estuvo muy caluroso. Es cierto, y ahora vamos al borde de la cancha con Carla Martínez, APA Plaza. Adelante, Carla. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te fue con los 4 días de asueto? ¿Pata suelta? Rigo. Sí, de Rigo. Qué rico, ¿no? Sí, saliste. Se necesitaba. Saliste a comprar Martín. algo. No se puede salir. Pero te tienes permiso, po. Ah, sí, a comprar algo muy puntual y derechito a la casa. Oye, yo tuve una experiencia de salida de mi casa. ¿Religiosa? No, fui a buscar una cosa y tuve que sacar mi permiso y todo. Estoy más o menos cerca a la ciudad de Colina, al pueblo de Colina. Yeah. Yeah. Ciudad. Bueno, a la ciudad, es una ciudad. Oye, como si nada. O sea, había una feria, había. No, la actividad, había hasta taco, en algún momento. Taco. Pero nada que ver. Marcelo, no puede ser. ¿Y bueno, tú, Marco? Lo que te digo. Yo, mira, la verdad, no, salí también. Recorrí, no tuve la misma impresión que tuvo Marcelo. Traté de que me parara alguna fuerza pública, pero no fui target para ello, no fue público objetivo. Pero tú decías, yo aquí, porfa. Contrólenme, por favor, quiero algo nuevo en mi vida. Y no fui capi. No pasó nada. ¿De qué va la encuesta hoy día, Marcelo Comparini? Bueno, de algo que se ha estado comentando mucho durante el fin de semana, tiene que ver con la famosa canasta de alimentos que se empezó a entregar el viernes, pero muy de a poco, 10.000 un día, 10.000 el otro. Los cálculos de la gente dicen que de aquí a 100 días se podrían entregar todas. Entonces preguntamos, antes de la polémica por la entrega de las canastas, ¿cómo piensas tú que debiese entregarse la comida a la gente que lo necesita? Las alternativas son en productos, tal como se está haciendo, en dinero, en vales por comida o lo más rápido, da lo mismo que lo más rápido. Que llegue. Vamos, que se puede. Esa es la encuesta. Por el separador nomás, Nanito. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, APA Plaza. El gobierno realizó un balance del programa de entrega de cajas de alimentos a hogares vulnerables durante la pandemia e informó que el total de la ayuda entregada suma 23.000 canastas familiares. Con 45 fallecidos, Chile registró por segundo día consecutivo su cifra más alta desde el inicio de la emergencia sanitaria, 69.102 es la cifra de infectados a nivel nacional. La ocupación hospitalaria llega a un 85% y a un 94% en la región metropolitana. Comisiones de salud de la oposición hacen un llamado al gobierno para cambiar la estrategia para enfrentar la pandemia porque no queda margen de error. El Ministerio de Salud de Argentina pidió disculpas a los países con los que el presidente Alberto Fernández comparó la tasa de mortalidad provocada por el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud aseguró que ve cada vez más improbable una segunda ola importante de COVID-19. Y con esto terminamos. Hoy se oficializará la renuncia del presidente de la NFP, Sebastián Moreno. Qué importante. Eso es muy importante. Bueno, ¿eh? Se veía clave. Se clave. Veía venir, ¿ah? Qué notición que te mandaste, Carleta, ¿eh? Ay, ay, ay. Perdón por lo poco. Bueno, es lo que hay. Disculpas. Es lo que hay. Oye, y tú, Carleta, digamos que los 4 días fueron suficientes para el descanso. Mira, yo sé que mucha gente, dice, hoy da lo mismo, si desde que estamos en cuarentena uno no logra diferenciar, digamos, un día de otro, como que todo da lo mismo. Pero fíjate que yo agradezco esa posibilidad de tener un descanso, de desconectarse, pensar en otras cosas, porque en la semana cuando se trabaja, por lo menos nosotros estamos full. Sí, hay que sacar todo adelante, así que ahora, vamos, yo no se puede. No quiero cagarles el día, pero sigue el calentamiento de los globales. Hoy día 29 grados. Sí, ahora que va a durar semana, más o menos poquito. Va a llover, hacia igual que la semana pasada. Viernes, por ahí. Aprovechemos de lavar ropa. Por ejemplo. Lavando ropa, pensando en él. Perfecto, bueno, ¿por dónde partimos? Ya, ¿por dónde le entramos a los temas? Vamos a partir, chiquillos, por la información que inspira nuestra encuesta. Hubo bastantes noticias el fin de semana relacionadas a la entrega de estas cajas de mercadería, estas cajas de alimentos que van en ayuda. Al principio pensamos, hago esa pausa porque al principio se dijo que esa ayuda de canastas familiares, de canastas de alimentos, iba para el 70% más vulnerable, para el 70% más pobre de nuestro país. Pero finalmente el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, se encarga de aclarar el fin de semana que en realidad no es un 70% de la población más vulnerable, sino que es el 70% del 40% más pobre del país. Pero como estás hablando como Sandón, el 400.324.000. Oye, entonces, eso es, nos enredamos con la cifra. A ver, partamos como niños chicos. En Chile, no, la población más vulnerable, ¿cuánto porcentaje es? Oh, y el pancorazo, duele. No, yo creo. No, es que eso no se tengo lo tienes idea, que preguntar, Marcelo, a la autoridad. Anótalo. Preguntémoselo a alguien así espontáneamente. Preguntar a la autoridad. En algún momento se habló. A ver, se habló de un billón. ¿Qué? Tú me preguntas todo a mí, que yo tengo que tener todo el dato, que yo tengo que tener el dato duro. Y resulta que cuando estás conversando con la autoridad, se te olvida la pregunta. Chuta. Sí. Así mira, que oye, ahora parece crítica. ¿Han estado bien? Bueno. Oye, pero para, pero se habló de 1.250.000 personas. La región metropolitana. Para la región metropolitana, recordemos que en total la cantidad de canastas que se va a entregar a nivel nacional, porque esto es un tema que afecta a todo el país, son 2.5 millones de cajas de mercadería. De hecho, hoy se anunció que van a partir las entregas de cajas con alimentos en regiones. Se va a partir en la región del Biobío. En total, este fin de semana, que partió con este... ¿Se acuerdan que la semana pasada el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, les dijo... Lo más probable es que el gobierno haga un plan piloto el fin de semana. Sí. Bueno, eso se hizo viernes, sábado y domingo. Y en total, en las comunas que se entregó en la región metropolitana, se entregaron 23.000 cajas con alimentos para la gente que más lo necesita. Ese fue el plan, ¿dónde está el piloto? Perfecto. Oye, ya, pero sigamos con los porcentajes. Si son 2 millones y tanto, y somos 19 millones, es más o menos entonces el a la cantidad de gente que se ha llegado. ¿El 70 del 40? No, pues más o menos el... El 70 del 40, Marcelo. ¿Cómo lo hago, Marcelo? Regla de 3, fácil. Pero ahí es donde se enreda la autoridad. Se tiene que decir a cuánta gente le va a llegar, qué porcentaje del total de chilenos le llega. Punto. Son 900.000. Mira, son 900.000 hogares. Es más o menos el cálculo que se hace. Ahora, ¿cuántas ya como el 5% entonces? Hogar? Porque hay alcaldes que han dicho que llegan a repartir la canasta, digamos, a una casa y se dan cuenta que al interior de una casa no vive una familia, viven tres familias diferentes. Se supone los alcaldes se han visto en esa disyuntiva, lo han expresado ellos públicamente, de decir, pucha, a veces yo llego a una casa y me da no sé qué dejar una canasta en vista de la cantidad de gente que puede llegar a vivir en una casa. Que hay dentro, claro. Pero la última medición hablaban de más o menos entre 8% de pobres en Chile. A ese porcentaje me imagino que es el que debiese llegar. Esa es la pregunta llegar que debiste haberle hecho a Benito Baranda. O sea, lo que pasa es que nos dijo en ese mismo momento Benito que Baranda estaba creciendo que mucho. Pero no. Nos que dijo estaba, que... estaba pero Marcelo, déjame continuar la frase. Estaban déjalo hablar, Marcelo. No sé. No, mira, el... que se me olvida, después la neurona se corretea para el fondo del cerebro y ahí se me queda aguachá porque se ya queda Benito Baranda. Hazle cariño. Benito Baranda. Es que mira, me la buscan. ¿Qué era? Ya, mira, hay tres problemas, según lo que se dice en las órbitas de las ONGs y el mundo del mundo social. La primera es que hay una línea de pobreza que es extrema pobreza, en donde ya están operando algunas organizaciones, ¿ya? El Hogar de Cristo, Techo, Red de Alimentos, el Desafío, están metidos en donde hay campamentos, donde hay hacinamiento, y ese es... hay 55.000 familias y hay 1.5 millones de personas que viven en hacinamiento, así que es un grupo importante. Después vienen los que están en la ficha, recordemos que esta ficha que hacen, que son pobres, ¿ya? Y donde están señalados por ese 8% que dice Marcelo o una cifra similar. Y después viene gente de la clase media, que en lo que economía se llama la línea de vulnerabilidad, Marcelo, vulnerabilidad, no te olvides de ese concepto. Me gusta hablar como Marco Enrique Minami en esto, porque le da como peso. Antiguo, sí, pues ya está pasado de moda, pero me gusta. Está con el jopo ya. Entonces, el problema es... esta cifra que circuló el fin de semana, que es básicamente si en 3 o 4 meses de esto podríamos tener una gran cantidad de gente de sectores medios vulnerables que van a pasar a ser pobres. Ahora, también es mentira, según lo han dicho varios economistas, de que vamos a retroceder al año 82, porque eso no es posible. Primero, porque no existe el viaje en el tiempo, como decía alguien por ahí. Y lo segundo es que básicamente es otro tipo de pobreza ahora. La pobreza de ahora no es la misma que el año 82, es otro, tiene que ver con otras cosas. Y eso es lo que tiene que explicarnos la gente del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, tienen que explicarnos en qué consiste esta pobreza, porque la gente al voleo, muchos parlamentarios se ha visto en ese juego de piernas, flaco, que dice que vamos a retroceder, y eso no es así. En realidad estamos avanzando hacia un tipo de pobreza que no entendemos. Mira, con esto me despido. Marcelo Comparini continúa con nosotros. Ya, 30% del 40%. El problema son las clases medias vulnerables, Marcelo, porque si no hay ingresos ahí en gente que tenía almacenes o gente que tenía una pequeña pyme, lo más probable es que esa gente empiece a liquidar sus bienes y en 3 o 4 meses tenga que irse a vivir a la casa de la mamá, ¿no? Claro, eso está pasando ahora. Esa es la vulnerabilidad. Yo también soy vulnerable a por ejemplo, a las críticas. Marcelo, a los refríos, Marcelo. No juguemos con esto. Marcelo. Mira, esa crítica me duele. esa crítica. Bueno. Oiga, ya, pero lo que les quería contar, en lo concreto, ha habido mucha crítica a este tema de distribución de canastas de alimentos. Algunos han hablado directamente de que el gobierno piense en la posibilidad de retroceder en esta medida, en la posibilidad de incorporar en dinero lo que se está gastando en las canastas y entregarlo directamente a las familias, porque los plazos no están acompañando mucho. El piloto que se hizo el fin de semana arrojó un total en 3 días de 23.000 canastas familiares. Entonces, proyectando la cifra hacia adelante, los días que vienen, la verdad es que el margen es bastante amplio, considerando la emergencia y la finalidad también de esta ayuda, que ha sido destacada a nivel internacional. La entrega de alimentos, la entrega de una canasta con alimentos es considerada una buena iniciativa, pero lamentablemente para el gobierno los plazos no están acompañando mucho. La gente que lo necesita también, al parecer, se hizo una expectativa importante cuando el presidente hizo este anuncio. Sí, pues se llenaron los municipios con gente. Claro, y los plazos son distintos. En todo caso, la encuesta Cadem de hoy dice que 8 de cada 10 chilenos apoyan la entrega de cajas de alimentos, un 81% puntualmente de los encuestados. Que ahora le pusieron canastas. Las canastas, la polémica. En vez de la nueva normalidad, le ponemos retorno seguro, retórica. Es por el juego, la canasta. Pero si era un piloto, Carla, tal vez ese no es el ritmo definitivo, pero era solo una pequeña como entrenamiento y tal vez van a empezar a entregar de a 500.000 diarias. Como nos dijo Delgado, el alcalde Delgado de Estación Central, repartir 2.5 millones de cajas es un desafío brutal. Yo creo que lo dijeron más para la galucha que efectivamente... O sin pensar. O sin pensar mucho, digamos. Entonces ahora se están tratando de hacer cargo de algo que parece bueno, pero como cresta lo hacen. Perdona el chilenismo, ¿eh? Perdona el chilenismo, Carla. Te mereces algo mejor que yo. El Ministerio del Interior es el que está a cargo de este plan de la entrega, distribución de alimentos, y el Ministerio de Desarrollo Social, el ministro puntualmente, que el fin de semana dijo esta cifra que enredó un poco las cosas, ya queda un poco al margen respecto a... ¿Lo sacaron? A la distribución de... No lo sacaron, pero es que en realidad él con su declaración generó una confusión. Cambio en el equipo. Sale Sichel, entra Blumel. No, Blumel siempre ha estado ahí. Ahora, ojo, ayer el ministro Blumel es el capitán. También, que estuvo todo el fin de semana como capitán, como dice Marco, apoyando, fiscalizando ahí en terreno, viendo la entrega de estas cajas de alimentos. El ministro Blumel también, en un tono ahí bien imponente, le pedía a los alcaldes que por favor se informaran antes de hacer crítica. De hablar. Hacía como una especie como de recuento de todas las ayudas que está entregando el gobierno y que en el que fondo... Que escuchen este programa. Se suma a las medidas que ya se han anunciado y se están concretando. Carla, nuestra encuesta está incluido el tema de por qué no, y estas críticas han venido incluso desde sectores oficialistas, por qué no se le entregó directamente dinero a la gente. Y los argumentos más utilizados para estar en contra de esa medida es que la gente ocupa esa plata para otras cosas. O para pagar una deuda, por ejemplo. O para, qué sé yo, comprarse una polera, no sé, cualquier cosa. Y claro, no lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que eso es como el Estado paternalista. Es como diciendo, entonces yo te voy a dar la pata solo para esto. Y bueno, es cosa de la gente también, ¿no? Pero bueno, yo estoy con eso. Que la, bueno, ahora, el problema es que cuando la gente después está con hambre, se gastó la plata en otra cosa, igual va a tener que darle comida. Pero si hay un punto también, yo sé que estamos en pandemia y en crisis, pero de infantilizar a la gente y de que la gente se infantilice también. Pues no ha venido nadie aquí. Entonces tratemos de ayudarnos entre todos. Yo digo, perdona. Yo tengo fe que todo cambiará. Exacto. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta información, cuál va a ser la reacción del gobierno, cómo se está planificando esto para más adelante, pero en lo concreto es complejo, es súper difícil poder organizar una repartición de 2.5 millones de cajas de alimentos, de que esa ayuda llegue lo más pronto posible a las personas que lo necesitan. Carla, y una última cosa con respecto a las canastas. Se supone que la canasta tiene suficiente alimento para 2 semanas, si es que además, como decíamos, no vive mucho más gente en esa casa que hacer para menos. En dos semanas más vamos a estar en la misma discusión de que se van a repartir otra vez las 2 millones de pesos. Pregunta. Anótala. Es que ahí está la cuestión. Buena porque yo que he estado de cerca siguiendo las cosas de las canastas o cajas de alimentos de algunas organizaciones, el tema es sistemático. Si no es sistemático, no sirve. O sea, si es una sola entrega, hasta ahí nomás llegamos. Si, el periodo de cuarentena tiene que ser sistemático. Tenemos que tener una cantidad de cajas entregadas y familias que estén cubiertas. Claro, cada 2 lunes se entrega la caja. Y hay otro concepto que ha surgido también por ahí, que es la de una especie como de sueldo de emergencia, una cosa así. Pero está el ingreso de emergencia que fue discutido en el Congreso, ese. Y que ¿el de 65 lucas? Sí, claro, se entrega ahora. Ya, y ese, pero después va disminuyendo, al segundo mes son 45, sí, al tercero son 25 y bueno, así. Bueno, que ahí volvemos a la discusión original y ahí también nos vamos a lo más político. Recordemos que el ingreso familiar de emergencia costó bastante que saliera del Congreso, tuvo que el presidente Piñera presentar un veto porque no había acuerdo con la oposición, y uno de los temas por los que no había acuerdo era justamente porque la oposición proponía que el monto fuera un poco más alto, pero sabemos que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, lo ha dicho acá en este programa y lo ha dicho en todas partes, que en el fondo el gobierno lo que está haciendo es poniéndose en el escenario de que lo que ocurre hoy en Chile no es el peor escenario, y por lo tanto los dineros hay que distribuirlos de manera tal que alcance para cuando efectivamente estemos en el peor momento de la pandemia. Y ahí es donde aparece lo que nos dijo aquí en el programa y que no tuvo el eco que debiese haber tenido Benito Baranda, que nos dijo en algún momento el Estado chileno se endeudó con los bancos internacionales, que puede hacerlo porque tiene posibilidades, porque es un cliente bueno. Se endeudó para salvar a la banca, que a su vez era para salvar la economía chilena. ¿Por qué ahora no endeudarse en harta plata para tener, por ejemplo, ese dinero por harto tiempo y se reparte, no sé, 6 meses de sueldo a la gente? No, y ahí viene una discusión que es mucho más técnica, y ahí obviamente cada economista tiene su visión del tema, que ¿cuándo es el momento para que un país se endeude? ¿Cuándo es realmente necesario? Mi vida, hacerlo? ¿Cuándo? ¿Y por cuánto? ¿Y por cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Revisemos el último reporte. El reporte, qué buena. El reporte nos entrega información. 45 favor, nuevos fallecidos, 3.709 casos nuevos de contagios de COVID-19. Ayer, por segundo día consecutivo, se marca un récord dentro de los datos oficiales. 69.102 casos de contagios a nivel nacional. La cantidad de fallecidos ya suma 718. Víctimas fatales siguen preocupando lo que ocurre en la región metropolitana, donde se evidencia la situación más compleja, concentrando el 84,7% del total de los nuevos contagios. También preocupa la situación respecto a la disponibilidad de ventiladores mecánicos. Se mantiene en torno a un 15%. Hoy nuevamente debiese haber una repartición de 100 nuevos respiradores a distintos hospitales del país. Pero en general estamos, decía el presidente Piñera, estamos en un estrés importante de la red de salud, estamos funcionando al límite. La cifra de respiradores que aún no está en uso se ha mantenido en torno a un 15%. Eso significa 348 máquinas libres. Y entraron los respiradores chilenos, en dos respiradores hechos. ¡Vamos, Chile! Oye, ¿y el efecto de la cuarentena total en Santiago entonces todavía no se ha notado nada? Todavía no se nota. No, pues no se nota. Los expertos dicen que, porque recordemos que nos queda toda esta semana, digamos, que está partiendo de cuarentena en el Gran Santiago, y los expertos dicen que en realidad recién a la tercera semana quizás podríamos estar notando algún efecto, pero en lo concreto, solo revisando información del fin de semana, organizaciones de fiestas clandestinas en Santiago Centro. Pero no solo eso, Caleta. También en Chañaral. Sí, sí. Lo que claramente muestra que parece que no hay todavía conciencia. A pesar de los datos, todavía no hay conciencia y cuesta mucho que la gente respete las medidas. Oye, es que según algunos informes, pues, no, yo creo que hay que precisar esta información, pero el Día de la Madre fue, o ese fin de semana fue súper clave, porque sí, la gente que se movilizó en Santiago en carretera, aquí adentro, entre costaneras y toda esta cuestión, tuvo un pic en ese fin de semana. O sea, la cantidad de gente que se movilizó, más la gente que trabajó entre el viernes y el lunes. Estamos a 15 días de eso, o sea que más o menos estamos generando el pic de contagios que tuvimos en esa fecha. La primera quincena de mayo fue en esta especie de normalidad, fue brutal, parece, en términos de contagio uno a otro. De hecho, ya a mí, por lo menos, yo vivo en un edificio donde ya hay varios departamentos contagiados. Que lo informan a la comunidad, no tengo idea si los otros no lo informan. Mira, en el fondo también uno hace la reflexión y cada vez el círculo se empieza a achicar. Entonces ya el conocido del conocido, el amigo ya no del es, amigo, es más el cercano. Amigo familiar. Y claro, entonces el círculo se va achicando. Oye, y por eso es tan importante recalcar que la gente respete las medidas. Tengo acá el índice, para volver a un tema y precisarlo también, de el estudio que hizo el Hogar de Cristo sobre pobreza en Chile. Hay dos cosas. Lo primero es la pobreza solo en términos monetarios y la pobreza en términos multidimensionales. La pobreza multidimensional, es decir, que no solamente tienes falla de ingresos, sino que no tienes dónde vivir, por ejemplo. El corte de los ingresos son, o sea, desde esa línea hacia arriba y la línea hacia abajo son 417.000 pesos, que es lo que se denomina la línea de bancarización, es decir, ahí los bancos no te dan créditos ni te abren cuentas de ahí abajo, bajo esa línea, salvo la cuenta RUT y algunas otras cuentas como la cuenta Life del Santander, por ejemplo. Según esto, dice que las personas no pobres por ingreso y no pobres multidimensionalmente en el país de 18 millones son 12.670.145. Las personas en situación de pobreza solo multidimensional son 2.940.000 personas. Las personas en situación de pobreza por ingreso, en situación de pobreza multidimensional, o sea, las dos variables son 590.614 personas, extrema pobreza. Y personas en situación de pobreza solo por ingresos son 937.670 las personas que... Ahora, todo indica que también en los últimos dos años el tema de la migración es un factor que no está medido entre los censos y por lo tanto podría ser súper complicado, sobre todo por la cantidad de venezolanos, más que nada. Qué bueno. Ese sería mi reporte. Lo de Venezuela, porque ayer en la noche se anunció que se habilitó el gimnasio de un colegio para los venezolanos que están hace ya más de dos semanas prácticamente viviendo afuera de la embajada de Venezuela en Chile, que está en Providencia, y que claramente no están las condiciones para estar viviendo ahí durante... Y quizás hasta cuánto tiempo se habilitó un espacio para poder entregarles lo básico. ¿Ellos le piden una solución a su gobierno o al gobierno chileno? Ellos quieren volver a Venezuela. A su gobierno. Pero eso se lo piden a Venezuela. Sí. Claro, se supone que igual conversaciones entre gobiernos pueden ayudar. El problema es que cada gobierno ha tomado sus medidas con respecto a la pandemia, y en Venezuela, tengo entendido, está prohibido el ingreso de cualquier persona, que es lo mismo que pasa en Bolivia, por ejemplo, en Perú, ya, donde no puede entrar nadie, aun cuando tú seas de la nacionalidad. Claro. En Chile pueden entrar chilenos y los extranjeros residentes pueden entrar al país. Pero leí el fin de semana de que habían bolivianos que durante el sábado, domingo, no sé, habían logrado regresar a su país en el norte. Ilegales. Que eso se, no, porque ahí están las conversaciones entre los gobiernos. Los ministerios de Relaciones Exteriores. Claro, nosotros aquí tenemos un número importante de personas, necesitamos que... En el caso de los bolivianos, recordemos que hubo mucha presión de la comuna de Providencia, se trasladó un grupo importante de personas a Arica, y el compromiso fue que cumplieran la cuarentena en Chile para poder llegar a Bolivia. Claro. Bueno, Bueno, oye, se nos quedó la parte internacional fuera. Lo único bueno de lo internacional es que Chile no está tan mal. El único cosa que podemos decir así como ¡wow! Sí. Pero sí estamos mal en números, ¿no? En números estamos jodidos. En Inglaterra están avanzando con una vacuna, están ya probando con 10.000 personas, pero lo bueno es que en 6 meses estaría. Yo no sé, pues, ¿cómo se puede planificar vacaciones? Así. Sí. Bueno, que se apuren, digo yo, como Donaldo Trump está diciendo, El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. De parte de AFP Modelo, debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI. Praxis Experience Index para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Vamos a la pausa. Tenemos concurso, sorteo. ¡Sorteo! Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Oye, la temperatura está muy rara en la costa, solo en Valparaíso, porque en Valparaíso hay 21 grados, pero en San Antonio hay 15 grados y más al norte también, unos 15 grados. Entonces parece que ahí pasa algo en la zona de Valparaíso, Viña. No quiero decir nada, pero algo está ocurriendo. La gente está muy pasa. La gente está hot en Viña del Mar, está hot. No, horny. Pero ¿saben qué? Solo quiero aportar un dato y siempre lo digo en esta época del año. Sí, efectivamente llama la atención que las máximas lleguen hoy, en el caso de Santiago, 29 grados, pero por lo menos ayer, que también hizo calor, las máximas duran media hora. Es un rato corto. Un rapidito que se llama. Exactamente. Rapidito, rapidito, rapidales. Tú te sacas los pañales. Vamos con la Estamos preguntando el día de hoy sobre la polémica que comentábamos recién sobre la entrega de las canastas, la velocidad, la cantidad, la forma, todo. ¿Cómo piensas tú que debiese entregarse la comida a la gente que lo necesita? Las alternativas son en productos, en dinero, en vales por comida o lo más rápido. Ahí está. Bueno, cortamos acá, amigo. Es un corte, es un... En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, hay que decir que hay temerarias fotos de Mauricio Bustamante en las redes sociales. Temeraria. Se dejó los bigotes. ¿Ya no trabaja en televisión? Se está extraviado con su look. Yo lo apoyo. Oye, para, ¿no viste a Lucho Jara? No, por favor. Hablando de extraviados. Busca la foto de Lucho Jara, se rapó al cero. Sí. Y mandó un mensaje muy bonito de que este es el momento de que todos estemos juntos y mirar hacia adelante y vamos que se puede y jugar y qué sé yo. Y por eso se rapó al cero. ¿Quién se rapó al cero? Veamos. Oigan, siempre les digo que está fácil, pero hoy de verdad está fácil. A ver, dale. ¿Quién dijo esta frase? El amor sigue intacto. Ah. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raquel Argandoña junto a el Lolo Peña. No. Oh. Eliseo Salazar y Raquel Argandoña. No. Está relacionado con ustedes en cuanto yo. Un señor de Viña del Mar y Raquel Argandoña. ¿Qué? No. Raquel Argandoña y un señor de Linares. Nómbrame al señor de Linares, porque si no, no puedo ver si es correcto. No, no se puede decir. Hay que proteger a los inocentes. Un señor cercano de Linares. No, no. Dijo, la pista es alguien cercano a nosotros. ¿Eso dijiste? No, el tema es cercano a ustedes. Éxito. Éxito. Igual ya ¿fama? Hay tres personas que acertaron. No te puedo creer. ¿Tira quién es? Mauricio Pinilla. Celebraron ahí en los 93 años de la U. Solo tuité. Y fíjate que hay una cierta polémica de la fecha que no todos comparten, ¿ah? ¿Eh? Ah, bueno, no. Claro. No serían 93, sino que 13. Oye, años, Mauricio Pinilla. Tenía 39. ¿Dijo esto con respecto a su amor a su mujer? No. Él escribió un saludo para, sabemos todo, el club de sus amores. A pesar de que él ahora juega como delantero en Coquimbo Unido, dice él, a pesar de todo, el amor sigue intacto. Esa fue la frase que quedó para recordar los 93 años del club que se cumplieron ayer. Que es el club donde él se formó, digámoslo, por eso es sí, el amor. El club de sus amores. Claro. Pero se fue por la puerta lateral, ¿eh? La que está chica. Por eso dice, a pesar de todo, el amor sigue intacto. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer de profesional en retornar a la actividad en Chile? Se los pregunto porque ocurrió este fin de semana. La respuesta a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, el señor de Linares. ¿La Unión Española? ¿Pero qué dijiste? ¿El primer qué? Va a ser un deporte. El primer deporte profesional. Ah, el club hípico. La hípica. Bien, Marcelo, te felicito. Muy, muy bien. ¿Cómo te enteraste? Hay aplausos espontáneos que surgen. ¿Cómo te enteraste? La hípica. Lo leí por ahí. Primero el Sporting en Viña y después el club hípico. Así que, en todo caso, se hizo con un poco más baja la cantidad de carreras, puntualmente en el Sporting de Viña. 15 carreras hubo el jueves 21 de mayo, pero sin público. En cada carrera corre solo un caballo. ¿Por qué no apostaste tú? No sé, qué nervioso. Mira, y llega segundo sin como público en el se llama Pinocho. Y tampoco llegó segundo personas y corrió solo. Bueno, tampoco hubo personas en los locales de Teletrack. Fue solamente de manera online, por teléfono. Y parece que resultó todo bastante bien en la hípica, que se transforma en el primer deporte profesional en haber iniciado sus actividades. Porque recordemos que en el caso del fútbol todavía no se reanuda y hay una situación bien crítica de ver cómo va a ser. ¿Qué pasa con eso? La cosa. Oye, por ahí se está planteando volver a los entrenamientos. Y no es por desconfiar, Marco, a propósito, pero en eso se pone la plata de la comida. ¿Qué pasó con la comida que te mandé a comprar? ¡Ay, lo posté! No me podéis creer, porque ahí nació la ficción también. No sabes lo que pasó. Es increíble lo que pasó. Tropecé con un Teletrack. Estaba ahí y una señora me pide ayuda y hay una luz encendida, roja. Y tuve que subir. Dije, ya, dos... 1-1. 1 a 1 están empatados. Atención con la siguiente pregunta. ¿En qué comunas se han realizado fiestas clandestinas? Yo en el bloque anterior les nombré dos respuestas a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántas comunas son? Ya, Chañaral, Maipú y Linares. No, dale con Linares. ¿Qué les dio con Linares? Fiestas en Concepción. No. Marco iba bien. Ah, Maipú. Talca. París y Londres. Y la señora esta de que era de que le iba a llegar a Peñascaso los iba a llenar. No, eso nada que ver. No, olvídate de eso. No, eso era Nogales. Oye, ese señor no salió más en la tele, qué pena, porque se veía un ascenso. Tenía su momento. Que colapsó. Mira, por ejemplo, aquí una persona dice, Santiago Maipú, Estación Central. No. Oh. Santiago Maipú. Alguien dice Maipú, Santiago Centro. ¿No? La verdad es que no puedo mantener mi nombre atado a las horas y a los días que se fueron. No tengo idea, Calderón. Llega con la respuesta correcta. Francisco Ugarte fue el primero. Y Maipú, Chañaral, Santiago Centro. Soto. Exactamente. Maipú, y en ese orden. Para, ¿tú no vives en Santiago Centro, Carla? ¡Oh! Se van dando las cosas. No, jamás, jamás haría algo así. Jamás. Pero ¿cómo? El otro día tú lo reconociste que pusieron una canción, un pelo era dance, y te dice que bailaste toda la canción. Se te fueron los pies. El ritmo. Pero bailo sola aquí en mi casa. Sí, por eso, pero es cosa que escuchaste el ritmo de una fiesta lejana y tus pies solo salieron de la casa y se fueron. Y en el caso de la última fiesta clandestina en Santiago Centro, ¿vieron las imágenes de el trago que se consume en estas fiestas clandestinas? ¿Parafina? No. ¿Qué toman? ¿Pajarete? Era, no, no toman cerveza. ¡Fome! ¡Oh, qué raro! ¡Qué raro! Toman esa cerveza. La que inició con la pandemia. Inició toda la pandemia. 2-1, arriba los chuchis. Todavía lo pueden dar vuelta, chiquillos. Pregunta número 4. La pandemia. Hablemos de Caleta. Hablemos de Esteban Paredes, que fue noticia el fin de semana porque entregó cajas con mercaderías a familias que lo están necesitando. Él mostró esta acción solidaria en sus redes sociales y la pregunta es, ¿a qué comuna fue a entregar ayuda a Esteban Paredes? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vitacura. Lo Barnechea. Ya. Las Condes. El sector de San Damián se le dio. Tiene que haber sido donde él nació. Paredes es de Pinto, Paredes y Angulo. Oh, claro. Será de Renca. ¿Renca? No, no es Renca. ¿Conchalí? La Pintana. Uy, aquí hay varias personas que acertaron, pero por ejemplo, Ciudadanos Cerro Navia. Dice Cerro Navia. Cerró y no, po. No, Cerró Navia, el Choro Navia. El Cerro Navia. Qué gran jugador que era. Así que decía ahí en Instagram, Esteban Paredes, decía, en estos momentos difíciles lo más importante es la ayuda de todos para los que más necesitan. Hoy tuve la oportunidad de entregar mi granito de arena, aportando para algunas familias de Cerro Navia. No critiquemos, solo ayudemos de cualquier forma. Mira, y él es porque él nació allá, viene de allá, por eso eligió Cerro Navia. Exactamente. Ya. Oye, 3-1. Está leyendo el Ciudadano Sotanus, pone, ya contesté, Wichi Pirichi, que era una forma, no sé si tú lo ocupaste, Carleta, sí, para sacar para pica. Para la papirico ipi. Y que ahora estoy pensando que Wichi Pirichi. Debe ser un dicho mapuche, ¿no? Y que nosotros lo decíamos siempre. Lo más probable. Wichi Pirichi. Sí, pero él dice, ya contesté Wichi Pirichi, pero él contestó mal, porque dijo Cerro Navia, y es Cerro Navia. Mira. Se produce una confusión. Oye, Yeah. Queda una última pregunta y les informo que van perdiendo 3-1. Chuta. Digamos, bien, para en poner, algún momento. Pongámosle emoción y el que contesta esto gana todo. Ya. Se gana todos los millones. Ya, me gusta. Se va el auto. ¿Quién dijo esta frase? Somos tan burros que no sé si saldremos mejores. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carlos Dittborn. Sí, somos, porque somos tan burros, queremos hacerlo todo. El pilucho del Estadio Nacional. No. Frío. ¿Cómo se llama el profesor Massa? No, es alguien de afuera. Fue trending topic ayer. Afuera, el espacio. Afuera lo dijo... Un marciano. Jair Bolsonaro, presidente del Estado Federativo de Brasil. Ya perdieron ya. Pocha, ¿por qué? ¿Quién lo dijo? Y dijo que estaba tan fácil. Ana Belén. ¿Quién es Ana Belén? Marco. Ana Belén. ¿Sabes quién es Ana Belén? La cantante, tiene como 104 años. Donde nació el niño Jesús. Ana Belén. Pues. ¿Nunca has cantado de la puerta? Su nombre es una estrella. La puerta de Alcalá. Ana Belén. Oye, ¿y qué fue lo que dijo? Lo que pasa es que ayer dio una entrevista al diario El País y de verdad estuvo de trending topic prácticamente todo el día. Estuvo de trending topic. Y en esa entrevista dice: no tengo esperanza con que esto nos vaya a cambiar. Somos tan burros que no sé si saldremos mejores. La gente que era buena lo seguirá haciendo. Y los imbéciles, hijos de B5T1 e irresponsables también. Ah, y ella se considera entre los buenos. No lo sé. Claro, mira. Viniendo de ese lado. Así que yo comparto igual un poquito con Ana Belén. Yo también, la gente es como es. ¿Qué te voy a decir? Ya está. Lo que está hecho mal, hecho está. Bien los chuchis, los felicito. Ya, vamos a la canción. El lunes también. Vamos, la puerta 25 del de mayo. Oiga, cuidado. Search. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Woo! Vamos, entonces, con todo. Entonces. ¿Están listos? Listo. Y dispuestos, ¿ah? Yo diría lo mejor. No sé. ¿Marcelo? ¿Desapareció? ¿Volvió la canción? Sí. Hace como 5 minutos que estábamos esperándote acá. ¿Pero y cuánto? Canta algo, Marcelo. Por Dios, la canción corta. Pero si era la puerta. Es que la cortaron. Le sacaron todo el coro. Tenía como misión hoy día, a esta hora, ir a darle comida al perrito. Y no lo encontraba, se me, no pillaba. Entonces eso me demoró. Ya, atentos, voy. ¿Se está congelado o está bien? No, está bien. Sí, está hecho para pa los fríos. Ah, perfecto. Fue construido así. Voy. El gobierno realizó un balance del programa de entrega de cajas de alimentos a hogares vulnerables durante la pandemia e informó que el total de ayuda entregada suma más de 23.000 canastas familiares en la región metropolitana. Hoy comenzará la entrega en 13 comunas más y también está agendada que a partir de hoy esta ayuda llegue o comience a llegar a la región del Biobío. Bío, como quiere el amor mío. Bío, como quiere el amor mío. Ya nos pusimos progresivo. Hola, gente, ¿qué tal, Chile? Con 45 fallecidos, Chile registró por segundo día consecutivo su cifra más alta desde el inicio de la emergencia sanitaria. En 718 quedó la cifra total de muertos y en 69.102 los infectados. 3.709 son los nuevos casos positivos que se contabilizaron en las últimas 24 horas. El gobierno aseguró que hay 349 ventiladores disponibles. La ocupación hospitalaria llega al 85%. ¿Ya? Ay, ¿Caleta? ¿Qué pasó? Politana. Es que te fuiste por un momento, entraste como. Se me cortó. Politana. O a la Argentina, no, te dio. Yo creo que hay una mano ahí. Oye, en todo caso, esto tiene que ir acompañado de. Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay 69.000 contagiados. Hay que darle el lado positivo a la pandemia. Y la otra era de Manuel Otero. Tengo todo el tiempo del mundo. Esa. Para desnudarte. Cada mañana. No tenía ningún talento, salvo que entiendo que hizo el amor con gente acá en Chile, ¿eh? Oye, con Raquel Argandoña, oye, entre paréntesis. Dale, con la Raquel Argandoña. Hizo el amor. No. Hizo el amor. Tuvo un romance, no lo sé, eran muy jóvenes. Raquel en esa época todavía no se entregaba. Voy a la siguiente. Era peludo. Voy a la siguiente noticia. La Comisión de Salud de la Oposición hace un llamado al gobierno para cambiar la estrategia para enfrentar la pandemia porque dicen no queda margen de error. El grupo de parlamentarios, compuesto por representantes del Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, firmaron una carta donde piden ampliar la cuarentena total a todos los centros urbanos con transmisión comunitaria del país. Con transmisión urbana comunitaria. A todo el país. Del país. El país. Gracias, Viña. El Ministerio de Salud de Argentina pidió disculpas a los países con los que el presidente Alberto Fernández comparó la tasa de mortalidad provocada por el COVID-19. En medio de un punto de prensa, el mandatario mostró un gráfico que aseguraba que Chile tenía una tasa de mortalidad del 98.4 personas por cada 100.000 habitantes, lo que ubicaba a el país en un segundo lugar regional después de Estados Unidos, información que después fue corregida por el embajador Nicolás Monkever en Argentina y después por el Ministerio de Salud del vecino país. Esa obsesión de Fernández por no dar lo mismo con Chile, sino que de comparar que lo está haciendo bien con el resto. Es como esos niños que dicen, ¿por qué el vecino, mamá? ¿Por qué el vecino tiene el pasto más verde? Claro. Bueno. Que se me gusta. ¿Qué adelantamos? Palabras, tan solo palabras. Ayer tú y yo y yo. Y yo. La Organización Mundial de la Salud aseguró que ve cada vez más improbable una segunda bola importante de COVID-19. ¿Bola? ¿Segunda bola? Hola. Mira, yo leyendo súper profesional, el resumen me sale con esta cosa. Voy de nuevo. Organización Mundial de la Salud aseguró que ve cada vez más improbable una segunda ola importante de COVID-19. De todos modos, el organismo pidió mucha prudencia y sentido común en esta fase muy crítica de la pandemia. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo hola. Está? Muy hola. Bien. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola. ¿Quién es la banana? ¿Qué viene ahí tan bonita y tan gentil? Pero la otra parte de hola, hola, hola, hola, hola. Después viene, ¿quién es la banana vencedora? Te lo sé muy bien. Ay, no, esa parte no me la aprendí. Ya, y con esto terminamos. Hoy se oficializará la renuncia del presidente de la NFP, Sebastián Moreno, el máximo organismo del fútbol chileno. Citó a un consejo extraordinario de presidentes de clubes que se desarrollará de manera virtual y en la cual Moreno va a dar un paso al costado. En esta misma instancia se supone que se va a convocar a nuevas elecciones para el próximo 30 de julio. Bueno, muy bien, ¿eh? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Así como nuestro 21 de mayo, el 25 de mayo es feriado en Argentina, todo esto, ¿eh? La revolución de mayo. La avenida de mayo. Ahí está. Saludos a todos los argentinos residentes. Este es su 18 de septiembre. ¿O hay otro? El 9 de julio, ¿no? Que yo lo único que sé son los nombres de las calles. Sí. Yo me imagino. Aquí una vez me preguntaba un argentino, oye, 10 de julio, porque hay una calle 10 de julio muy importante aquí en la comuna de Santiago. Y le dije, fue la batalla de Huamachuco, nada más. Y nadie sabe nada. Es como, bueno, ok. Bueno, ahí te la dejo votando, Marcelo. Huamachuco. Huamachuco. Y la Cubanacán. ¡Ah! Y ahí está el contralor, Bermúdez. ¡Oh! Si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Hoy, a través de internet, existen diferentes clases y talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena consolida el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. ¿Te gustan las experiencias inolvidables? En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la experiencia perfecta. Eco Miramar, vive uno de los mejores lugares de Reñaca en departamentos con exclusiva vista al mar. Disfruta de su espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, vamos, nuestro compromiso. Vamos a la pausa y tenemos una entrevista de fuste, ¿eh? Realmente impactante, no se la pierda, ¿eh? ¡Aquí! Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia, ya volvemos en Oasis. Una presentación de AFP Modelo y Chilena Consolidada. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis. Los mejores datos y recomendaciones, películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis. Todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche. Solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida.

Bueno, los ministros también en algún momento la semana pasada era preocupante, ¿no? Teníamos casi 5 ministros. Digo casi porque no sé. Claro, pero ninguno contagiado, era más bien aislamiento preventivo, digamos, por razones de precaución. Pero en el caso del Senado hay varios que han dado positivo, lo que da cuenta que en el fondo esta es una situación compleja y que hay que tomar muchísimas precauciones. Es lo único positivo que han dado. incluyendo en la radio, así que ustedes también cuídense. Sí, es verdad. Sí, nosotros lo tienen acá más fondeado, le digo. Pero bueno, partamos. ¿Están teletrabajo o están en la radio? Sí, full teletrabajo. Teletrabajo hace como 2 meses. Ministro, partamos por... De hecho, le hablamos en pijama, ministro. Quiero ventilar esto. 20 años de teletrabajo ahí. Es cierto. Partamos por algo general. El fin de semana yo comentaba que estuve por una compra en la comuna de Colina, en la ciudad de Colima, el pueblo, y la gente circulaba bastante como cualquier día. ¿Cuál es el balance que hace el gobierno del respeto de la gente por la cuarentena total? ¿Están satisfechos? ¿Están insatisfechos? ¿Cómo lo ven? A ver, en términos generales la gente cumple y la gente es responsable. Hay distintas formas de evaluarlo y medirlo. Por ejemplo, te voy a dar un dato. En el caso de las carreteras el fin de semana, la salida o los flujos de las carreteras de Santiago cayó un 80% respecto a un fin de semana equivalente en años anteriores. Y también hay distintas herramientas tecnológicas, por ejemplo, que permiten evaluar los flujos y los movimientos de la capital o el sistema de transporte, el metro, el Transantiago, una caída de 85-90% en las validaciones diarias. Entonces, en términos generales, la gente cumple y está tomando o está siguiendo las recomendaciones de quedarse, más que una recomendación, es una instrucción de quedarse en las casas. Y en eso nosotros siempre decimos, hay que ser muy estricto en seguirlo, porque si no, la cuarentena no sirve para nada. Pero también nos pasa que con el paso de los días, y ocurrió en el sur, en Temuco, ocurrió en Punta Arenas, obviamente se empieza a producir un desgaste y la cuarentena empieza a ser menos efectiva. Y por eso yo vuelvo a hacer el llamado, reitero el llamado a nombre del gobierno, de que la gente cumpla la cuarentena. Este es el momento para aplanar la curva, este es el momento para que bajen los contagios, y esta es la única forma que tenemos hoy día efectiva de contener este virus que está contagioso. Por lo tanto, si bien hemos andado razonablemente bien, necesitamos más. Y necesitamos que las personas sigan al pie de la letra las medidas, porque además incluso hemos visto algunos, no solo porfiados, irresponsables, que están cometiendo delitos, que han convocado a fiestas o que realizan actividades masivas. Por lo tanto, ese tipo de cosas no se pueden aceptar, pero esa no es la regla general. La mayor parte de la gente actúa en forma responsable y eso se valora. Claro, y cuando uno lo mira así, uno dice, ¿cómo se discrimina entre la gente que es irresponsable y la gente que está bastante complicada con la cuarentena, ¿no? Sectores de hacinamiento, campamento, gente en extrema pobreza, o gente que tiene que salir todos los días porque si no, no come. Y ahí es donde hemos visto al gobierno, organizaciones sociales, la empresa privada, muy enfocada en eso. ¿Cómo es ese primer balance de esa gente que no puede quedarse en su casa? No es tan fácil, digamos. Bueno, obviamente esa es una dificultad importante y, mira, uno comprende la angustia, el drama que significa para la mayor parte de la gente, primero porque necesita el sustento diario para poder comer, como dices tú, para poder tener lo mínimo esencial, y lo segundo es que además somos seres sociales y de estar distanciado, estar encerrado, no es la regla general que las personas, en la forma en que vivimos. Obviamente una dificultad y una complejidad no poder estar cerca de los nuestros, no poder compartir, no poder estar un fin de semana en familia. Y por lo mismo tenemos que primero extremar los esfuerzos y lo segundo, tenemos que darle a las personas, esto es lo más importante, las condiciones necesarias para que puedan mantener bien la cuarentena. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que, y eso es lo que hemos venido haciendo, construir una red de protección social, de apoyo, para que las personas puedan quedarse en su casa. No sacamos nada con decirle a la gente, quédese en su casa si no tiene el sustento mínimo, si no tiene alimentos, si no tiene acceso a medicamentos o acceso a la salud. Y por eso hemos venido empujando hartas leyes, hay una docena de leyes que ya se han impulsado a propósito del COVID, que han permitido montar una red de protección social bien importante en corto tiempo, en 2 meses, donde está el ingreso familiar de emergencia, que el día sábado se empezó a pagar, está la ley de protección del empleo, está también la ley del FOGAPE para las pymes, está el bono COVID que se entregó un tiempo atrás, ahora están las cajas de alimentos que estamos entregando, que son como 2,5 millones, que cada una por sí sola no es la solución definitiva, pero constituye un instrumental de herramientas de apoyo social a las familias para que puedan tener lo indispensable para enfrentar en buena forma la cuarentena. Ministro, pero cada una de esas ha sido discutida y polemizada por la oposición, por el monto en algunos casos, por la forma, la velocidad en el caso de las cajas de alimentos. ¿Qué opina de eso? Es parte de la vida y de la política que la oposición cuestione lo que hace el gobierno. Uno esperaría en este momento más generosidad y entender la dificultad que estamos viviendo como país. Ahora, la oposición también hay que distinguir, porque hay una oposición que es muy dura, que critica y cuestiona todo, haga lo que haga el gobierno, y hay otros sectores de oposición que han estado más abiertos y que hay que reconocerlo. Han estado votando los proyectos, con B corta, no con B larga, han estado haciendo la pega, acompañando el proceso legislativo, y esa es una posición que es bastante distinta, pero al final del día nosotros nos vamos quedando en la discusión permanente. La gente, ¿qué es lo que espera? La gente espera capacidad de colaborar, capacidad de ponernos de acuerdo y de dar respuestas a las personas en su necesidad. Mira, ayer yo estuve en Independencia entregando cajas de alimentos con el alcalde de Independencia, que no es de gobierno, es de oposición, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, y yo valoro mucho ese tipo de instancias conjuntas donde no solo está el gobierno, el Estado representado en el gobierno y el municipio, sino que también hay distintas miradas políticas, pero que no somos capaces de ponernos de acuerdo para llevarle ayuda a las personas. Y eso es lo que la gente espera en este momento, y ese es el llamado que nosotros hacemos a salir de la trinchera, y hacer algo que, mira, lo dijo un alcalde de oposición, Jorge Sharp, con el cual tengo obviamente muchísimas distancias ideológicas, políticas, pero dijo algo que yo estoy de acuerdo, que metamos la política en cuarentena al menos por un tiempo, pongámosle pausa a las diferencias, tratemos de ponernos de acuerdo porque la situación es muy difícil y por lo tanto aquí se necesita el esfuerzo y la colaboración de todos. Claro, pero también sabemos que en estas instancias en donde hay un juego político también, porque en las crisis es donde se ven los gallos, y en ese sentido, en términos de lo que es la agenda, desde el estallido social hasta ahora, el cumplimiento de esa agenda, según su balance, ministro, ¿es optimista o estamos muy al debe todavía? Yo creo que habremos avanzado muchísimo. Si tú haces la cuenta, desde el 18 de octubre a la fecha, el 18 Chile vivió una crisis muy importante de demandas sociales, de seguridad pública, por cierto, un estallido de violencia nunca antes visto en nuestro país, que se resolvió políticamente a través de un acuerdo el día 15 de noviembre, donde se definió un itinerario constitucional. Y eso políticamente permitió encauzar un momento que fue muy difícil, muy complejo, y que se va a resolver en octubre con un plebiscito en forma democrática. Y a partir de eso se trazaron también dos agendas adicionales, una agenda social, básicamente las pensiones y el aumento de los ingresos y la salud, y ahí hemos tenido varios avances importantes, pero nos quedan algunas cosas pendientes. Por ejemplo, aprobamos la mitad de la reforma previsional, el aumento de las pensiones básicas, la pensión solidaria, pero nos queda el aumento de las pensiones de la clase media, que está en el Senado, que está en su último trámite constitucional y que esperamos que se resuelva cuanto antes. Otro proyecto muy importante que se aprobó, el ingreso mínimo garantizado, que es un proyecto, una ley que ya está aprobada y que parte esta semana la entrega de beneficios y que le aumenta el sueldo a 700.000 trabajadores que ganan en torno al ingreso mínimo. Y son 700.000 que van a ver un aumento muy importante por sobre el 20% de su sueldo mensual. Y así algunas cosas avanzaron y otras pendientes. Y en seguridad pública, obviamente ahí es donde tenemos grandes desafíos, porque lo que mostró la crisis del 18 de octubre es que efectivamente la seguridad pública en Chile es una situación de complejidad nunca antes vista. Y ahí hay un montón de reformas que se están impulsando, y esa es parte también de la pega pendiente en materia de inteligencia, en materia de reforma policial, o también en materia de contar con más tecnologías para poder contener el orden público y la seguridad. Quiero volver por un segundo a la canasta, que ha sido también fruto o objetivo de críticas por la lentitud en que se ha ido repartiendo. Quiero que nos aclare el tema numérico. Se entregaron veintitantas mil cajas durante el fin de semana. Van 23.000. Ya, pero a ese ritmo, cualquier cálculo indica que 2,5 millones van a terminar de entregarse como en 100 días más. ¿Es así o ahora el ritmo va a aumentar y se van a empezar a entregar más cajas diarias? No, va a aumentar muchísimo el ritmo, porque en la entrega a las cajas, que constituye un complemento de las políticas sociales que se están impulsando, como te decía, está el ingreso familiar de emergencia, está la ley de protección del empleo. Las cajas, ¿qué es lo que buscan? Buscan que podamos llegar con ayuda a las casas de las personas y que las personas no tengan que salir de sus casas para evitar el riesgo de contagio. Ese es el objetivo de la caja. Y hacerse cargo, mira, dar certezas de que las personas van a contar con lo mínimo necesario y los alimentos, que es lo más fundamental, porque el COVID, esta crisis, esta pandemia, no solo provoca caída en los ingresos, dificultades en los empleos, sino también provoca mucha incertidumbre y angustia. Y aquí lo que buscamos es transmitirle certeza a las personas de que van a contar con los elementos esenciales de subsistencia para poder enfrentar de buena forma la cuarentena. Y las cajas efectivamente son 2,5 millones. Nosotros esta semana ya vamos a estar en régimen entregando una cantidad muchísimo mayor, esperamos 30.000, 40.000 cajas por día, y nosotros queremos completar el grueso de la entrega, entregarlo en el mes de junio, ahora en mayo, a fines de mayo y en junio, de forma tal de poder en las próximas semanas completar la entrega de las 2,5 millones de cajas, que es un esfuerzo gigantesco en dos sentidos. Uno, poder producir 2,5 millones de cajas en tan corto tiempo, porque es una capacidad de abastecimiento muy grande que hay que producir, y después todo lo que tiene que ver con la logística. Y por eso tomamos una decisión de hacerlo a través de los municipios y hacerlo con los municipios, con los alcaldes que son nuestros socios, porque ellos conocen el territorio. A diferencia de otras políticas anteriores, aquí no vamos por la registro social de hogares ni vamos por ese tipo de instrumentos más focalizados, sino que estamos haciendo una distribución barrial para llegar a todos los sectores, y por lo tanto es la alianza estratégica de instituciones del Estado y con la sociedad civil, porque también hay integrantes de la sociedad civil que están participando, con lo que nosotros esperamos cubrir la mayor parte de los barrios de Santiago, del país, porque esto también se está haciendo en regiones, y llegar a 2,5 millones de hogares. ¿Y puede haber una segunda ola de cajas una vez que se termine? Pues son dos semanas, entiendo que es lo que dura una caja. ¿Después de eso puede haber una segunda entrega? Es posible, en esto obviamente hay que ver cuáles son los mejores instrumentos. Ahora que estamos en cuarentena, nosotros creemos que la caja es una buena opción porque evita que las personas salgan de sus hogares. Después, si se levanta la cuarentena y mejora la situación sanitaria, quizá se pueden evaluar otros instrumentos, pero como te decía, la caja se complementa con las transferencias del ingreso familiar de emergencia o con las transferencias de la Ley de Protección del Empleo y el bono COVID. Por lo tanto, esto es como una caja de herramientas donde van usándose distintas herramientas para distintos problemas que hay que ir solucionando. Porque además, ahora, pero también hay que entender una cosa. No es lo mismo la realidad de la región metropolitana que de las regiones del sur que ya pasaron por las cuarentenas, o las del norte, como Antofagasta, Tarapacá, que también están en cuarentena. El fin de semana se enredó un poco la cifra para la cantidad de gente. ¿Cuál es el criterio para entregarle a alguna gente, no? ¿A qué gente se le da? ¿Cuál va a ser el criterio para entregarle esta canasta? Mira, esta es una distribución barrial, lo hemos organizado con los alcaldes. Como les contaba ayer, yo estuve con el alcalde de Independencia, esta semana espero también estar con otro alcalde entregando en terreno las cajas. La idea es ir cubriendo todos los barrios y la aspiración es llegar en la región metropolitana al 70% en promedio de los hogares de la región o de las comunas en cuarentena, para ser más preciso. Ya, pero ahí hay un tema de encuesta que hacen, o sea, son fichas de protección. ¿Cuál es el criterio? Porque no, ya se no, están entregando. No. Ah, se entregan. No. Como te decía, esto es diferente de la política social tradicional, porque la política social tradicional, que históricamente se ha usado en Chile, se focaliza a través de los instrumentos de focalización, como el registro social de hogares, para llegar, por ejemplo, al 40% más vulnerable o al 60% más vulnerable. Aquí no estamos usando los instrumentos de focalización tradicionales, sino que lo estamos haciendo con los municipios y con los alcaldes a través de distribución barrial. Es decir, vamos cuadra por cuadra, manzana por manzana, buscando a la familia y entregando ayuda. Ahora, ¿qué le parece, para terminar el tema de las canastas, qué le parece la frase de la senadora Proboste durante el fin de semana que dijo, a propósito de las cajas de alimentos, no pierden, como una crítica al gobierno, no pierden la oportunidad de hacer de esta crisis una posibilidad de negocios para sus amigos? Mira, es una pequeñez total nomás, es la forma que la gente termina rechazando la política porque ve que es puro conflicto, puro peñascaso, y estar permanentemente en una pelea que solo le importa a los políticos y que no soluciona los problemas que la gente en el día a día tiene. Yo prefiero mil veces la actitud de otros parlamentarios de oposición que se han puesto a disposición, que han tenido una actitud de colaborar, más allá de la diferencia, que han estado abierto al diálogo y a poder ponernos de acuerdo en estos momentos que son tan complejos. Y en esto yo siempre cito el ejemplo de Portugal. No sé si ustedes lo han comentado o no, que el líder de la oposición de Portugal apenas se produjo la crisis del COVID, su primera reacción fue decirle al primer ministro portugués que él dejaba de ser oposición y pasaba a ser colaboración. Y de hecho le dijo al primer ministro, le dijo, oiga, le deseo sangre fría, éxito, coraje y mucha suerte, porque si a usted le va bien, a todos nosotros nos va bien. Y esto obviamente no se trata de ser ingenuo o voluntarista, de decir que no van a haber diferencias políticas. Obvio que la van a haber, pero en este momento de tanta dificultad, y todos sabemos que tenemos dificultades, en este momento, por algunas semanas, lo único que nosotros pedimos es poner pausa a las diferencias por un rato. Como les decía antes, lo que dijo el alcalde de Valparaíso, que en esto tiene razón, poner la política en cuarentena por algunos segundos, por algunos instantes. Ahora, en términos de la seguridad pública, también hemos estado viendo, no sé, pues hay una cifra, obviamente, hay menos gente en la calle, hay menos delitos, pero hay cosas preocupantes, ¿no? Como el narcotráfico y otras cosas que se están moviendo como en la oscuridad, ¿no? Uno escucha en la noche que se tiran fuegos artificiales y uno piensa el tiro que tiene que ver con eso. ¿Cómo va ese balance en términos del narcotráfico o el delito, digamos? A ver, lo primero es que hoy día nosotros tenemos, si normalmente en términos de seguridad pública teníamos un objetivo, que es el combate al delito, hoy día tenemos un triple objetivo, porque junto al combate a la delincuencia y a la contención del delito, también tenemos que asegurar el resguardo del orden público, que es algo que después del 18 de octubre se vio muy complicado, y además tenemos que, a través de las Fuerzas Armadas y de la de Carabineros y la PDI, tenemos que asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias, y para eso hoy día tenemos desplegado más de 70.000 efectivos de la Fuerza Armada o de Carabineros y la PDI, que están en todo el país desplegados para cumplir estos tres objetivos. Por lo tanto, hay como un triple trabajo que hacer en materia de seguridad. Por eso yo hablo de seguridad integral, la seguridad sanitaria, pero también la seguridad del combate a la delincuencia y del orden público. Y si uno mira las cifras, los datos duros, lo que tenemos que efectivamente en el último mes o en los últimos dos meses hemos tenido una mejora importante. De hecho, en los últimos 28 días los delitos han caído un 28%, pero también en eso hay que ser súper cuidadoso, y en esto yo siempre pongo paño frío, porque los promedios a veces son engañosos, y tenemos territorios o tenemos comunas donde hemos tenido aumentos y tenemos otras comunas donde hemos tenido disminuciones, y las cuarentenas de hecho y las medidas de control territorial que se están haciendo a propósito de la pandemia provocan un cambio en el fenómeno delictual, un desplazamiento en los flujos delictivos, algo que conversábamos con el alcalde de San Miguel un tiempo atrás, que cuando están otras comunas del sector oriente, en San Miguel se concentró una enorme cantidad de delitos que se desplazaron de otras comunas donde había mayor control. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es mirando al detalle lo que pasa en el territorio y viendo, digamos, estos flujos o estos cambios en las conductas delictuales, de forma que los despliegues de los patrullajes preventivos, las tecnologías, los drones, las cámaras y todo lo que tenemos hoy día disponible para combatir la delincuencia, asegurar el control sanitario y también el control del orden público, sea en función de lo que está pasando en materia delictual. Y de hecho, tienen razón ustedes, han caído todos los delitos, pero los homicidios, que se cometen muy poco en Chile, pero los homicidios han aumentado, y eso es preocupante porque efectivamente ahí la primera hipótesis es que hay en el narcotráfico mayor violencia en las actuaciones entre ellos por el control territorial, y por lo tanto el foco de la actuación policial que le hemos pedido a Carabineros y a la PDI particularmente es que se concentren en atacar estas bandas y en desarticular bandas y grupos de narcotraficantes, que es el foco prioritario de la acción de la seguridad ciudadana que estamos impulsando como gobierno. Una última cosa, ministro, para que la gente se planifique. Hemos ido los últimos días subiendo los números de contagiados y de fallecidos, lamentablemente. ¿Cuál es el pronóstico o los planes o las previsiones que tiene el gobierno? ¿Esto va a seguir aumentando un poco más? ¿Ya estaríamos llegando al peak del contagio? ¿Cómo lo vemos? ¿En qué momento empieza a tranquilizarse la cosa? A ver, es difícil hacer proyecciones y en esto hay que ser súper responsable y dejar a la autoridad sanitaria que haga las estimaciones correspondientes. Lo que yo sí puedo transmitir es que en todas las comunas y en todas las ciudades donde hicimos cuarentena antes de la región metropolitana, se necesitaban por lo menos 2, 3, hasta 4 semanas para poder aplanar la curva en forma efectiva. Y de hecho lo que uno ve es que este virus partió primero en la zona sur del país y tuvimos los primeros cordones y cuarentena en Chillán, en Temuco, en Osorno, en Punta Arenas, y hoy día la situación está mucho más controlada en esas regiones, y después se vino a la capital en su conjunto, hubo un primer brote en la zona oriente, pero ahora en la capital, la región metropolitana en su conjunto, y al norte del país. Por lo tanto, se necesitan algunas semanas, varias semanas, para poder lograr el objetivo de reducir los contagios y aplanar la curva. Y en la región metropolitana llevamos 10 días de, o 9 días de cuarentena, por lo tanto, yo creo que todavía estamos en un momento difícil, hay que ser muy cauteloso. Antes de hacer proyecciones hay que asegurarse que se cumplan las medidas, y yo quiero aprovechar esta entrevista para reiterar el llamado y que ustedes nos ayuden, los medios de comunicación, a pedirle a la gente compromiso. ¿Y qué significa compromiso en tiempos de pandemia? Responsabilidad y solidaridad. Responsabilidad de cuidarse, de quedarse en la casa, de evitar las salidas, todo lo que sea posible, y solidaridad, porque si uno se cuida, uno está cuidando también al resto. Este es un virus muy contagioso. Y como es muy contagioso, la única forma, hasta que no haya una vacuna, de poder contenerlo es que tengamos distanciamiento social, que nos quedemos en las casas y que seamos responsables. Por lo tanto, es probable que todavía nos queden varias semanas de medidas restrictivas en materia sanitaria antes de poder tener los resultados que todos quisiéramos, que lograr aplanar sustantivamente la curva. Las proyecciones, como te decía, le corresponden a la autoridad sanitaria, pero si uno mira lo que pasó en otras ciudades donde se aplicó la cuarentena, se tuvo que tener cuarentenas de varias semanas antes de lograr los resultados de poder contener el contagio del COVID. Y en ese sentido, tal como dijo Luciano Cruzcoque el fin de semana, hay una autocrítica al gobierno de que en algún momento como que cantaron victoria, dijeron estamos, vamos, que se puede. Un retorno seguro. Sí. No, yo, mira, no sé si triunfalismo, para nada. Además, yo en esto lo dijo el presidente, no hay guión perfecto, porque esta es una crisis sanitaria y también social, porque primero un efecto sanitario que hay que contener, pero viene el impacto social en empleo, en ingresos de las personas, que es tremendo, que es gigantesco. Y para eso no hay guión perfecto, eso no está en un programa gobierno. Todos los países están enfrentando dificultades muy complejas. Todos los países en materia sanitaria están teniendo dificultades o han tenido muchas dificultades. Y el mundo y la mayor parte o todos los países van a tener una recesión muy fuerte este año. Por lo tanto, como no hay guión perfecto, tenemos que trabajar día a día durísimo, mirar las mejores prácticas, tomar las mejores experiencias y tratar de contener tanto el impacto sanitario como el impacto social, que hoy día está siendo muy brutal. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo la pega, y es la única forma de enfrentar de buena manera esta pandemia, esta doble pandemia sanitaria y social. Muy bien, perfecto, muchas ministro. Gracias, ministro. Mantenga distancia social, ministro. Sí. Igualmente, y cuídense. Ojo con Osandón. Ojo con Osandón. Que esté muy bien. Un abrazo. Adiós. Chao, que estén bien. Adiós. Era Gonzalo Blume, el ministro del Interior. Bueno, nos comimos todo. Nos comimos canción. Mira, nos comimos todo. Así que tenemos que ir a la pausa, Marcelo. Para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes, no tener contacto con el vendedor, botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro, porque cuidándonos, cuidamos al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. A todos nos gusta vivir grandes momentos, y en la inmobiliaria Fundamenta tenemos el lugar ideal para vivir uno. Vive en Eco Horizonte, en amplios departamentos dúplex con exclusivas terrazas con quincho privado. Además, disfruta de su espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad es nuestro compromiso. Vamos a la pausa y tendremos otra entrevista de Fuste. ¡Claro! ¡Toda la carne a la parrilla! ¡Vamos, Marcelo! A la vuelta, prometemos ponernos serios. ¡Nah! Ya volvemos con Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banchila Inversiones, Banco BCI e Inmobiliaria Fundamenta. Radio. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de BCI Tarjeta. Chao, voy a salir, llego más tarde. ¿Y tú? A ver, ¿a dónde vas? A carretear, pues. ¿Cómo que a carretear? ¿Acaso no escuchaste a la mamá que dijo que nadie puede salir para no contagiarse? Y el papá dijo que esa es la única manera que nos cuidemos. Hijo, ya escuchaste a tus hermanos, después vas a poder salir. Por ahora, cuidémonos entre todos, ¿ya? ¿Les tinca si vemos el último capítulo de la serie? ¿Eh? En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia, siendo muy responsables, porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Recuerdas dónde fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar. Te presentamos Eco Horizonte. Vive en La Dehesa, en amplios departamentos dúplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Además, sorpréndete con su diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto No Es Plaza Italia, de Oasis FM. Esto no es una entrevista. 8:30 en punto, como reloj suizo. Estamos Marcelo Comparini acá. Perfecto. Cuando la temperatura está ahí en 7 grados, pero ojo, en Viña está en 21. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Calentamiento de los globales? No sabemos. Está todo confundido, está todo alterado. Vamos a conversar con un médico internista del Hospital Sotero del Río y magíster en salud pública. Es Juan Carlos Said, que nos va a contar desde el lugar de los hechos lo que está pasando. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. Hola, Marcelo. Hola, Marco. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos bien, días. Estamos acá. Bastante más tranquilo, me imagino, de lo que están viviendo ustedes ahí en la primera línea, ¿no? Conversamos recién con el ministro del Interior, que nos contaba de que estamos en el momento álgido más importante de la pandemia. Cuéntanos cómo estás viviendo tú desde el Hospital Sotero del Río esta situación. O sea, que la situación es muy grave. Se vive una situación de colapso, no solo en el Sotero de Río, sino a nivel de toda la región metropolitana. Te voy a dar un dato. Hoy amanecieron 209 personas en ventilación mecánica fuera de unidades críticas en Santiago. ¿Qué significa esto? Que están en urgencia, hospitalizados en urgencia, que están en pabellones, que están en unidades de pediatría. Para que te hagas una idea, una UCI como el Sotero de Río tiene 40 camas. Y 209 pacientes fuera de UCI significa 5 UCIs del Sotero de Río dando vueltas en forma irregular, para dar una idea del volumen de pacientes que estamos hablando. O sea, wow. Las UCI ya están colapsadas, ya están ocupadas, y ahora lo que estamos usando es, digamos, la línea de crédito, por así decirlo. Claro. Entonces estamos en una situación de colapso. ¿Tú dirías que estamos al 100% entonces? Mira, se hizo un esfuerzo muy grande en duplicar las camas en casi todos los hospitales de Chile, y yo te diría en la mayoría de las clínicas. De hecho, se duplicaron las camas. Por ejemplo, nosotros eran 20, ahora son 40 las camas de UCI. Esas camas ya están ocupadas, esas camas ya están en ocupación que es del 95-96%, que técnicamente eso es el 100%. Digamos, nunca esperemos que amanezca un día y diga 100. O sea, eso es, siempre hay una variabilidad, porque se mueve un paciente, entra otro, en la noche está vacía una cama, eso es habitual. Entonces nunca la ocupación oficial va a ser 100%. O sea, cuando dicen, mira, las UCI están ocupadas 96%, eso técnicamente es el 100%. ¿Y en qué se refleja que eso ya está lleno? Que amanecen todos los días 40 o 50 pacientes más fuera de UCI. Para que te hagas una idea, hace 7 días se empezó a medir cuántos pacientes estaban hospitalizados fuera de unidades críticas. Eran 89. Hoy han pasado 7 días y son 209. O sea, en una semana ya hay el doble de pacientes hospitalizados en cualquier parte. Entonces eso es realmente dramático, y habla de que el colapso no es algo que está por venir, sino que ya llegó. Cuando hablamos de que, mira, ¿qué pasa si llegamos a la situación de la última cama? Creo que pensar que el colapso es eso es un error. O sea, un colapso es un deterioro progresivo de la calidad de la atención, que se manifiesta, uno, cuando pacientes son hospitalizados en condiciones irregulares, fuera de unidades de pacientes críticos; dos, cuando son atendidos por médicos que no son de, que no se dedican a eso, que están en otras especialidades, pero que han tenido que asumir funciones críticas; cuando se empiezan a enfermar funcionarios, ya hay 4% de funcionarios de la UCI que están con licencias. En Soto del Río mismo ya han fallecido doctores. Ayer tuvimos el fallecimiento de un colega por coronavirus. Entonces, creo que eso ya nos habla de que el sistema está en una situación crítica. No es necesario esperar a que en algún lugar de Chile, y ojalá esto no pase, se llegue a decir, mira, no podemos ventilar a alguien porque no hay cómo, y vamos a tener que elegir. Eso ya es una situación aún más dramática, pero eso no le resta dramatismo a lo que estamos viviendo, que es una situación realmente desesperada. Ahora, en esa situación de emergencia que hablaba Juan Carlos, se supone que teníamos una previsión, o que se habían aumentado la cantidad de camas, como tú decías, o los ventiladores mecánicos, que como que teníamos una especie de línea de crédito, que no es lo normal del sistema. Pero también teníamos esta cuarentena en donde había muchos casos graves por otros tipos de enfermedades. El Sótero del Río es conocido como un hospital que reúne una gran cantidad de otro tipo de casos. ¿Qué pasa con esos otros casos? Mira, eso desgraciadamente es un problema que estamos viviendo. A esos pacientes no se los está atendiendo. No se los está atendiendo porque no pueden venir, porque están cumpliendo la cuarentena. Se han hecho esfuerzos, por ejemplo, por atenderlos vía telefónica, por facilitarles las recetas. Pero efectivamente, esto está causando descompensaciones de pacientes, y vamos a ver muy probablemente, una vez que se supere la crisis de coronavirus, una segunda ola de mortalidad que va a venir dada justamente por pacientes con enfermedades crónicas que no se pudieron controlar, pacientes con, y lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo, con síntomas coronarios, con accidentes vasculares, que consultan tarde por el temor a infectarse en los hospitales. Esto es un fenómeno que no es solo chileno, es un fenómeno mundial. O sea, el coronavirus va a cobrar muchas más vidas que las que la solo la consecuencia de una infección, sino que vamos a ver esta segunda ola de mortalidad asociada a enfermedades crónicas no tratadas. Entonces, eso es algo verdaderamente dramático, y de ahí la importancia, yo diría, de acelerar las estrategias que tengan que ver con aislar contactos de pacientes enfermos, y aislar a los enfermos sintomáticos en lugares donde pueden cumplir efectivamente su aislamiento. ¿Por qué? Porque eso nos va a poder, en algún momento, obviamente no ahora, retornar a cierta normalidad en el futuro y poder tratar a esos pacientes. Porque si no retomamos pronto, no estoy diciendo que haya que hacerlo ahora, evidentemente yo creo que la cuarentena se va a prolongar por 4 semanas, pero tenemos que buscar como país en el futuro poder retomar un sistema que permita atender a esos pacientes crónicos. Si no, va a ser muy grave. Pero uno ve lo que pasa afuera, ¿no? Y obviamente uno ve el horror que pasaron los italianos o los españoles, o lo que está pasando en Estados Unidos, que a lo mejor es otra cosa ahí, pero en términos de lo que se nos depara, ¿no? ¿Cómo estamos preparados? Parece que este mes va a ser, y también parte de junio, muy fuerte, muy duro. Sí, dale. Sí, disculpa, Marco. Mira, creo que efectivamente va a ser muy duro. Para que te hagas una idea, nosotros partimos con un tercio de las camas críticas que tenía España o Italia. Un tercio, por la misma número. Sí. Partimos con dos médicos por cada 1,000 habitantes, comparado con 4 que tiene Italia o España. O sea, tenemos menos médicos, tenemos un tercio de las enfermeras por cada 1,000 habitantes. O sea, partimos de una situación de un sistema de salud mucho más frágil que el de esos países europeos. Entonces, aquí decir que nosotros estamos inmunes a vivir una situación como la que se vio en Italia o España no es real. Sí nos ayuda que tenemos una menor población de adultos mayores. En Chile, por población de adultos mayores, que son justamente los más expuestos a esta enfermedad, es del 11%. En Italia eran 22%, o sea, tenían el doble de adultos mayores. Claro, pero estamos inmunes a vivir un escenario como lo que se vio en Italia, y definitivamente las próximas 3 semanas van a ser durísimas. Eso no hay duda. A propósito de lo que hablamos un rato, de que estamos ya al nivel cercano al 100%, al colapso, en algún momento se nos dijo de que estábamos preparados, de que hasta 100.000 contagiados podíamos manejarlo. ¿Esa previsión fue exagerada? ¿Fue fuera de la realidad? Mira, yo creo que yo creo que hay cosas que fueron un poquito exageradas. Creo que hubo un poquito de exceso de confianza yo jamás me habría atrevido a decir, mira, acá a nadie le va a faltar un ventilador, porque es algo que efectivamente no se puede decir. O sea, acá, si no hay una estrategia de salud pública, es decir, de cuarentenas, de ubicar, de diagnosticar a un enfermo, darle rápidamente resultado del examen, aislarlo rápidamente, aislar a sus contactos, si eso no se hace, una estrategia basada solo en comprar ventiladores es insostenible. Simplemente la masa de pacientes es tan grande que no hay ningún sistema de salud que dé abasto. Y te doy un ejemplo que se usa mucho en salud pública, que hay estrategias que se llaman río arriba y río abajo. Uno, río abajo, ¿qué es? Es que, digamos, un río, se están ahogando personas. Y alguien te dice, oye, vamos a rescatarlo. Y te dice, no, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no vamos río arriba? Que hay un puente que está roto y de ese puente se están cayendo personas al río que son los ahogados que tú ves ahora. ¿Por qué no vamos a reparar ese puente? Bueno, Chile ha confiado mucho en decir, mira, rescatemos a los ahogados, que está bien. Yo no digo que no hay que hacerlo, hay que comprar ventiladores, hay que hacerlo. Pero si solo nos dedicamos a eso y dejamos de lado entregarle al paciente el resultado del examen rápido, si dejamos de lado ubicar rápidamente a los contactos de ese paciente y aislarlos. Y muy importante, lo que más nos está fallando ahora, si dejamos de lado aislar efectivamente, estamos perdidos. ¿Y por qué digo que estamos fallando en esto? Porque la pandemia la mantuvimos bajo control mientras ocurrió fundamentalmente en el sector oriente de Santiago. Gente que se enfermaba, que le hacían el examen rápido, que podía hacer aislamiento en una casa cómoda, con alimentos, que podía pedir comida a domicilio, etcétera. La epidemia se trasladó al Santiago Centro, se trasladó al Sotro del Río, se trasladó a Puente Alto, y es otra cosa, porque efectivamente hay un paciente que vive hacinado en 40 metros cuadrados, que le diagnosticamos COVID. Lo enviamos a la casa, ¿a qué lo enviamos? A contagiar a su familia, a contagiar a sus amigos, a contagiar a sus vecinos. Claro. Entonces los países que han logrado controlar esto, lo que han hecho es crear estrategias basadas en hoteles sanitarios, en lugares donde se pueda aislar efectivamente un enfermo. Y para que te hagas una idea, en Chile hoy en día solo tenemos 2.300 habitaciones sanitarias. 300 de esas están solo en Santiago y no están ni la mitad ocupadas. Entonces creo que si no potenciamos esa estrategia, estamos mal. Perfecto. ¿Y esa estrategia tiene que ver con los municipios también, o sea, hoteles sanitarios? Exactamente, o sea, acá mira, creo que acá nadie sobra, todos estamos en este barco y tenemos que hacer que no se hunda esta tormenta que estamos viviendo, y el rol de los municipios es clave. O sea, ellos están en terreno, ellos saben dónde están las personas que tienen mayor fragilidad social. Entonces deberían promover, como se ha hecho en otros países, gimnasios, estadios deportivos, escuelas. Un hotel sanitario no es una tecnología de último nivel, algo que esté fuera de nuestro alcance. Es algo que es una medida básica de salud pública. Es decir, mira, hay un lugar en donde una persona se enferma y le vamos a asegurar que tenga una cama, que tenga comida, que tenga un lugar donde dormir, donde no contagie a otras personas. Esa es la estrategia básica. Y eso ya fue visto, la primera minuta del comité asesor, una de las primeras críticas que hizo, dijo, mira, 90% de los enfermos de coronavirus no están bajo supervisión, ningún tipo de supervisión. Y eso no ha cambiado radicalmente ahora. Entonces, si no nos ponemos las pilas ahí, si no decimos, mira, no podemos seguir diciéndole a alguien que viene a Estación Central, oye, tienes COVID, ándate al CITE donde vas a contagiar a otra persona. Eso no es realista desde el punto de vista de salud pública. Entonces, ahí tenemos que potenciar estrategias que no son costosas. O sea, son cosas que las podemos hacer. Estamos hablando de que haya comida, un techo en un lugar público, y ahí creo que el rol de los alcaldes, yo les invito, si algún alcalde me está escuchando ahí, que hagan esto, que colaboren en esto. O sea, no es algo que necesitan autorización del gobierno para poder montar lugares donde las personas puedan llevar adecuadamente su cuarentena. Algo que yo lo veo con los pacientes hoy en día. El otro día, por ejemplo, me pasó una madre soltera que estaba con una neumonía, está a cargo de dos hijos. Está en una situación dramática. O sea, ¿qué hace esa mamá? O sea, no tiene red de apoyo. Y esa es la situación de muchos chilenos. O sea, creo que hay que ser muy, muy realista en eso. Muy bien. Es importante dar ese soporte social. Juan Carlos, una última pregunta es tú desde la primera línea, ¿no? Desde ese termómetro, ¿cómo se ve el rol de Mañalich o del gobierno en este desarrollo crítico? Mira, yo creo que ningún gobierno lo hubiera tenido fácil en esto. Nadie tiene todas las soluciones. Es evidente que se han cometido errores. Yo creo que hubo errores que tienen que ver más con exceso de confianza, con transmitir un exceso de certidumbre que no es realista. Creo que todos sabemos que la situación es difícil. Todos queremos apoyar al gobierno, hacer todo porque al país le vaya mejor. pero creo que la gente agradece cuando se le dicen las cosas honestamente, de frente, se le dice la verdad, se le dice, mira, la situación es dura, la situación es difícil, un poco como lo hizo Angela Merkel, cuando se desató la crisis en Alemania, les dijo, mira, acá no hay, Angela Merkel lo dijo, oye, cada país va a tener, cada alemán va a tener un ventilador sí o sí, le dijo, mira, nuestro sistema de salud está preparado, sí, está preparado, pero si ustedes no colaboran en esto, si no se siguen las medidas de salud pública, no vamos a dar abasto. Y lo dijo con transparencia. Y eso es que Alemania está muchísimo más preparada que nosotros. Alemania es el país de Europa, el país de la OCDE con más camas críticas por 1,000 habitantes. Y ni siquiera Angela Merkel fue dijo, mira, a ningún alemán le va a faltar un ventilador. Ni siquiera ella dijo eso. Entonces creo que acá se transmitió un exceso de confianza que no tenía un correlato con la realidad de nuestro sistema sanitario, que es muy frágil, que vive condiciones de empobrecimiento crónico y que efectivamente partió a enfrentar esta pandemia en una situación que era mucho peor de la que viven los sistemas de salud italianos y españoles, que, mira, acá con todos los problemas que podrá tener Italia, tiene un sistema de salud que en verdad es envidiable comparado con el nuestro. Entonces creo que hay que ser realista y ojalá cambie el tono de la autoridad y retomemos un tono de cooperación, de decir, oiga, estamos mal y lo entendemos. Entonces trabajemos sin soberbia, con humildad, unido, y saquemos este país adelante. Eso perfecto, es. Perfecto, Juan Carlos. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas listo. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Era Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sotero del Río y también es magíster en salud pública. Bueno, maestro. Un maestro. Máster. A ver, entra con una canción, querido, que es 25 de mayo. Esta es una canción de un grupo argentino famosísimo, Marcelo. ¿Eh? La Cana se llama. ¿La Cana? Sí. O algo. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bien. Marcelo, 25 de mayo. Ahora entendí, pues. Fíjate que los argentinos celebran el 18 o el 25 de mayo, fíjate. Son muy pavos. Pero bueno. No cae 18, están confundidos. El 25 de mayo de... Los celebran el 18. Mira, es muy pavo. Bueno, les mandamos un saludo a todos los argentinos que están en nuestro país. Y saludamos a los que se llaman Sofía. Es un nombre muy argentino, Sofía. Así que hay harta Sofía argentina. La decisión de Sofía está, por ejemplo. Y hay tantas Sofías. El famoso debajo del agua, Gregorio. Hoy día es... Gregorio. San Gregorio, saludamos. La población entonces. San Gregorio. Exacto. Y se funda el Club Atlético River Plate, que es un club que es bastante más viejo que cualquiera de los otros. No hay nada que decir con respecto a eso. Hoy día, día de estrenos de películas de Star Wars. Se estrenó la primera Star Wars y la tercera Star Wars se estrenaron hoy día. A New Hope y Return of the Jedi. Oye, el Jedi. Es el Día Internacional de África, Marcelo, Mira, un saludo a todos los africanos. El africano, ¿te acuerdas? Papa Loripiki Pigoipi. Y cuando entrevistamos a Checo Pete, a Ernesto Belloni, que hacía el africano con un vaso. Sí, muy fino, muy fino. Mucho. Oye, saludamos a los que están de cumpleaños a ver. Teodoro Rivera. Teodoro. Muy bien. Mike Myers, Austin Powers. Wayne's World. Exacto. Keiko Fujimori, que está presa, ¿no? Está presa. Preciosa ella. Joaquín Lavín León, hoy día le tocó cumpleaños, mañanero. De cumpleaños, arrendó un local en el Apumanque para celebrarse. Le deseamos que tenga un cumpleaños en sueño. No, ahora sí que se viene el festival de la foto. Oye, bueno. Y nos puso dos luchadores profesionales la Carlete. ¿Qué son? Roman Reigns y Bo Dallas. Ay, ella es fanática. ¿Te gusta la WWE? Esos cuerpos transpirados. W40. ¿Te gusta el W40? ¿Te gusta? Ya, bueno. Vamos con la agenda. A ver. El director del Senda, Carlos Charreme, junto a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y representantes del desafío Levantemos Chile, realizan entrega de cajas de alimentos en La Pintana, en el marco del programa Alimentos para Chile. Oye, ¿cómo hacen para no entregarle caja a los mismos que le van a entregar la otra caja y se duplique? No, es que se van a duplicar, pues. Pero ¿y cómo? ¿Y hay gente que se queda sin caja y otros tienen dos? Bueno, así pero como en el colegio. Debiesen ponerse de acuerdo. Yo te conté que en un momento, en un curso, yo estaba en sexto básico y mi mamá era tesorera. ¿Ya? Y entonces regalaban autitos Matchbox para final de año. Y a cada niño le tocó un autito. Yo tuve 18. ¡Hola! Mi mamá era tesorera. ¡Techorera! ¡Techorera! Oye, porque mira esto. Corrupción va... desde niño. Va a traer noticias el abogado de internos de Punta Peuco, que se llama Raúl Mesa, va a interponer un recurso de protección en contra del ministro de Salud, Jaime Mañalich, y del ministro de Justicia, Hernán Larraín, por vulneración del derecho a la vida, ya que dice que hay dos casos positivos de COVID-19 en Punta Peuco y el gobierno no hace nada. Nada, no hace nada. Nada. Ah, sí, pues eso se confirmó ayer. ¿Qué más va a pasar? La subsecretaria de Salud, Paula Daza, y el director de Senabas, Valentín Díaz, donan al embajador de Ecuador, Homero Arellano, medicamentos para tratamiento de la tuberculosis, para que puedan ser enviados a Ecuador frente al quiebre de stock de medicamentos en ese país. La verdad, la situación en Ecuador está muy complicada. Después está Arturo Zúñiga también. Afirmó que el balance de contagio de fallecido en Chile se va a entregar 100 ventiladores mecánicos en distintos hospitales a lo largo del país. Que es lo que decía ahora Juan Carlos Saída, estamos preocupados de los ventiladores mecánicos y no del otro lado, que son la gente que está, tiene que ser aislada para que esta cuestión no se siga. Esa parte la que está fallando, nos dijo Isquia, insinuó aquello también el otro día. Isquia. Oye, a las 9 de la mañana, y esto es gente que está preocupada de los problemas reales de la población, en la comisión mixta se resuelve qué van a hacer con la cuenta pública el 1 de junio, si se aplaza, si se realiza telemática, eso van a estar discutiendo. Pero ¿cómo lo van a hacer con cajeros automáticos? Es lo que uno se pregunta. Bueno, a ver, hoy Instituto de Seguridad Laboral, FOME. Oye, en Brasil pasa una cosa importante. El quien estaba a cargo de todo el plan de la contra la pandemia, que se llama Wanderson Oliveira, hoy día, tal como había anunciado, deja su puesto. Este fue un firme defensor, epidemiólogo y firme defensor del distanciamiento social, y que se había opuesto a cuando Jair Bolsonaro sacó al ministro Luis Enrique Mandetta. La información dice que estuvo 15 años trabajando en el ministerio, fue la estratega principal de la forma en que se combatió, a pesar de que Bolsonaro lo torpedió cada vez que puso. Bueno, y después salió el otro, el segundo también, tipo, habló hoy día en Brasil, Nelson Teich, que dijo que cada vez que se juntaban, Bolsonaro insistía en el tema de la cloroquina. Y el otro le decía, no, flaco, eso no funciona, hermano, si no está aprobado. No, que tiene que funcionar, que yo hablé. Y al final renunció. El segundo ministro de salud que se pitea a Bolsonaro en menos de dos veces. Lamentablemente no son solo ministros de salud los que están cayendo en Brasil. Y vieron ayer Bolsonaro ahí en una movilización sin mascarilla, sin distanciamiento social. Todo mal. Todo mal. Oye, y en las fotos que hay internacionales son la apertura de Barcelona y Madrid, café. La Barceloneta, también en Madrid, cafés que ya están abiertos, igual en Italia, también en Estados Unidos, en el sector de California, playas abiertas. Bueno, está en el otro lado de la ecuación, aunque todavía hay muchos miles de muertos, ¿eh? Sí. Por ejemplo, yo leía que en Italia, Venecia, que sabemos es súper turístico, ya está abriendo, pero solo para italianos, no se está recibiendo turismo extranjero. Oye, ¿y qué más? A ver, no queda nada más. Vamos con la encuesta, Marcelo, a ver si tienes algo ahí que sea digno de análisis. Yo creo que la cuarentena nos tiene sumidos en una situación distinta a la tradicional. Tenemos exactamente 600 votos. ¡Oh! Y muy repartido muy repartidas las alternativas. Sí. Cuando es más peleado, cuando hay una que es absolutamente contraria a la otra, se producen más votos. Pero aquí como... Sí, no. Claro. Adelanta la polémica, bueno, Che, ganaste. ¿Cómo piensas tú que debiese entregarse la comida a la gente que lo necesita? El 13% que en vales de comida. No, el vale de comida no le gusta a la gente. A nada. 25% piensa que debe ser lo más rápido posible. Da lo mismo de qué forma, pero lo más rápido posible. El 27% está de acuerdo con la canasta en productos. Y el 32%, un poco más, en dinero, platita para que la gente compre sus productos. Planita poca pero segura. Saltó a 6.37 ahora. Voy a llamar inmediatamente a Roberto Isaacson. Isaacson. Tenemos más encuestados que Cadema, hay que decirlo, ¿eh? La gente mejor no lo sabe. Pero nosotros, con 15.000 votos, te lo paseo. Oye, una noticia de último minuto es que apareció en varios medios que el Instituto de Virología de Wuhan, el inicio de la pandemia fue en Wuhan, en China, admitió que estudiaba tres cepas vivas de coronavirus con murciélagos, pero que, según ellos, están abiertos a que vean que no es la misma cepa que fue la que se contagió, digamos. Pero... Y que se les voló un murciélago, Juanito. Oye, ¿dónde está Juanito? Dejé un murciélago acá, ¿alguien lo vio? Puta madre, no puede ser que tengamos tan mala cueva. Bueno, sin ánimo de polemizar, estamos acá, Marcelo. Sí. Oye, el equipo de Banchile Inversión está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Atención, el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PEC y Praxis Experience Index es para el sector AFP Modelo.